profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías, y bueno, qué bueno también que usted está con nosotros, porque de lo contrario, ¿qué haríamos nosotros sin su sintonía? Estamos hablando todavía sobre el nuevo templo, las tabletas de Ezequiel como subtítulo para hoy. Podríamos decir que del rollo de cobre hay un segundo registro antiguo, de este hemos hablado en otros estudios, conocido como las tabletas de Ezequiel, que vierte bastante luz sobre otros tesoros perdidos del templo. Se trata de un tesoro de tremenda importancia arqueológica y también espiritual para la nación de Israel y para todos esos que amamos la Biblia, la palabra de Dios. Hay una teoría diciendo que las tablas de piedra que contienen el texto del libro de Ezequiel fueron enterradas en la tumba del profeta, la cual todavía existe en Irak. En apoyo a esta posibilidad, el Talmud, o sea, el libro que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, describe la antigua costumbre judía de enterrar manuscritos junto con el cuerpo de sus sabios y eruditos. Durante un examen de varios pasajes en el Talmud, se encuentra algo curioso, referencias a la sepultura del profeta Ezequiel. Bueno, se le describe como una tumba doble designada a contener dos cuerpos similares al sepulcro de Abraham y Sara allá en Hebrón, en Israel. El Talmud registra que un califa persa, un antiguo príncipe de Babilonia, visitó la tumba de Ezequiel, y claro, cuando los oficiales persas entraron allí, se sorprendieron al descubrir los restos de un cadáver que yacía sobre unas tabletas de mármol. Bien, esta mención a un texto antiguo de mármol dentro de la tumba de Ezequiel es muy sugestiva. Ahora, la pregunta es, ¿no serán las mismas tabletas que los beduinos árabes dijeron haber encontrado en la tumba de Ezequiel a principios del siglo XIX? Mientras este recuento no prueba que las tabletas de mármol de hecho se encontraban en la antigua tumba del profeta, ciertamente provee evidencia histórica en favor de ese argumento. Pero hay otra nota fascinante al pie de la página asociada con el texto de Ezequiel. El libro de Louis Gilbert, titulado La leyenda de los judíos, describe un fallido intento llevado a cabo por ladrones por entrar en la misma tumba. Y luego dice, para tomar algunos libros de la sepultura de Ezequiel. Una vez más, la leyenda revela que el intento por apoderarse de los libros fracasó. La palabra que se tradujo como libros podía muy bien haberse traducido rollos o tabletas, ya que los judíos de la antigüedad no tenían libros, digamos, empastados en volúmenes como hoy. Estos relatos apoyan la tradición árabe, en el sentido que las tabletas de mármol fueron tomadas de la tumba de Ezequiel. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la transmisión de textos bíblicos a través de los siglos. Bueno, se trata de 66 tabletas de mármol y basalto negro, las que contenían o contienen casi todo el texto del libro de Ezequiel grabado en bajorrelieve. Ahora, este es un método de tallar en la cual se remueve cuidadosamente el trasfondo, dejando las letras bien destacadas. El libro profético de Ezequiel siempre me ha intrigado, porque Ezequiel predijo eventos de profunda importancia para la moderna Israel que habrán de ocurrir conforme el tiempo de la venida del Mesías se acerque. En estas tabletas sagradas está impreso el mensaje del exilio y el retorno, la guerra venidera de Gog y Magog, la reconstrucción del templo cuando regrese a Israel el Mesías esperado y la gloria del Shekinah. Sin duda, no es coincidencia que Israel esté ahora en posesión de este tesoro increíble y profético, conforme nos aproximamos rápidamente al tiempo del regreso del Mesías. Las tabletas de piedra se encuentran en un pequeño museo en la casa del finado Ben Zvi, el segundo presidente de Israel, un diplomático muy religioso y aficionado a la arqueología. Se convirtió en presidente en el año 1952, cuando James Weizmann, el primer presidente, falleció. Vivía en una casa sencilla que ahora se ha transformado en instituto religioso y en museo. El instituto se llama Yad Ben Zvi y ha sido dedicado a su memoria y también para conmemorar la historia de Israel. Dentro de sus paredes hay salones de estudio y una casa de publicaciones sobre historia israelí. Las investigaciones continúan para tratar de saber el origen y el significado de estas tabletas que tratan de la historia de Israel, de tal manera que hay mucho que aprender en relación a la razón del por qué fueron hechas y el tiempo de su inscripción. Durante la Segunda Guerra Mundial, una figura líder de Israel se encontraba en Siria, en donde conoció a una mujer francesa que le describió unas tabletas inscritas en hebreo que tenía en su poder. Ella deseaba regresar a Francia y las tabletas eran demasiado pesadas para llevarlas consigo, especialmente en tiempos de guerra. Bueno, le preocupaba bastante lo que podría ocurrirles si las dejaba y la guerra continuaba. Esperaba que alguien le ayudara para dejar las tabletas en las manos apropiadas. Un día fue a Jerusalén y habló con su sacerdote sobre las tabletas. Él la animó para que la regresara a la tierra de Israel porque intuitivamente, diríamos, creía que eran importantes para el pueblo hebreo. La mujer permaneció en Siria hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial y conservó las tabletas consigo. Más tarde, durante la guerra de la independencia de Israel, esto ocurrió en 1948, volvió a encontrarse con el israelita y finalmente fue convencida para hacer algo con las tabletas. Los dos llegaron a un acuerdo para trasladarlas de Damasco a Beirut y desde allí a la frontera norte de Israel, en donde serían guardadas privadamente. Este caballero conservó las tabletas por varios años en esos días inciertos. Bueno, cuando Ben Zvi se convirtió en presidente, esto en 1952, las tabletas fueron transferidas a su casa y allí fueron guardadas en un cuarto de la casa sin que nadie las examinara seriamente. La extraordinaria presión política de ese día impidió que Ben Zvi declarara el tiempo, o dedicara, mejor dicho, tiempo para que deseaba para resolver el rompecabezas de las tabletas, revisarlas, leerlas, en fin. La mujer francesa contó que su suegro, un doctor en arqueología, aficionado, recibió las piedras como pago por los servicios médicos que le prestó a unos árabes mientras estaba en el desierto. Algunas veces esos árabes le pagaban con materiales arqueológicos. En lugar de dinero, pues no lo tenían. Ellos le dijeron que habían tomado las tabletas de la antigua tumba del profeta Ezequiel, cerca del río Éufrates. El sepulcro se encuentra a unos 97 kilómetros de Bagdad, en Irak, en la pequeña villa llamada Kafil Arut. Como las otras tumbas excavadas en Hebrón, Israel, este sepulcro es una cueva múltiple con tumbas en la parte superior y también en la inferior. Una de las cosas importantes de este descubrimiento arqueológico y que lo hace único es la naturaleza de las tabletas, que el texto bíblico está en tabletas de mármol, no en rollos o pergaminos de pieles. Hace varios años apareció una breve mención a las tabletas en una revista profesional para arqueólogos, pero allí no daban detalles ni había fotografías. A excepción de un pequeño grupo de individuos, entre ellos el doctor David Lewis, muy pocas personas han visto estas piedras. Varios arqueólogos y rabinos bien informados dijeron que era imposible que existiese tal tesoro arqueológico en Israel sin que ellos lo supieran. Bueno, hasta el día de hoy no se les ha permitido a nadie que publique detalles extensos acerca de las tabletas de Ezequiel. Afortunadamente, y debido a una serie de circunstancias, Grant Jeffrey, un hombre que he conocido personalmente, es un estudioso de las profecías, pudo fotografiar estas 66 piedras durante uno de sus viajes a Israel. Los israelitas a cargo de estas tabletas permitieron la publicación de este material a fin de animar a otros estudiosos hebreos y arqueólogos que los asistan en la exploración de este asombroso descubrimiento. Qué bueno que podamos tener toda esta información. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.